¿Te gusta la palta? A nosotros nos encanta, y más si es palta APEC. Por eso, hoy queremos hablarte sobre los beneficios de este delicioso producto y su diversidad de aplicaciones. La palta es un alimento rico en grasas saludables, vitaminas y minerales. Además, es un excelente antioxidante y antiinflamatorio natural. ¿Sabías que puedes utilizarla en ensaladas, sándwiches, salsas y hasta jugos y postres? Así es, la palta es un producto delicioso que puedes disfrutar en cualquier momento del día. Y lo mejor de todo, es palta APEC, producida en Coroico y es fácil de conseguir. Cuando comes una palta diariamente, tu cuerpo te lo agradecerá. Y recuerda, la palta es sinónimo de salud y sabor. No te quedes sin probarla. Es un mensaje de APEC, Asociación de Productores Ecológicos de Cotapata, y Caritas Coroico en colaboración con CEPF y el Gobierno Municipal de Coroico, promoviendo medios de vida sostenible y climáticamente inteligente en el Parque Nacional de Cotapata.